quiere más. Está muy usada y rota por demás. Se la ve muy sucia y con muy mal olor. No le falta cariño, pero le falta jabón. Andate a lavar bien la colcha porque está muy sucia y con muy mal olor. Andate a lavar bien la colcha, lavala con agua, cepillo y jabón. La colcha, lavala con agua, cepillo y jabón.